La perra de parra. Guerra tenía una parra. Y parra tenía una perra. Y la perra de parra mordió la parra de guerra. Y guerra le pegó con la porra a la perra de parra. Diga usted, señor Guerra, ¿por qué le ha pegado con la porra a la perra? Porque si la perra de parra no hubiera mordido la parra de guerra, guerra no le habría pegado con la porra a la perra.